Lleno de desilusiones y bajas pasiones, nos detenemos en nuestro camino para revisar viejos y nuevos archivos musicales que pretenden dar voz a nuestras almas atormentadas. Desenterremos nuestros fantasmas y empujemos nuestros sentimientos al abismo de lo incomprensible, lo melódico y lo insano. Os invito a iniciar este particular viaje, y qué mejor que hacerlo con esos viejos brujos llamados Candlemas. Tomaremos una muestra de su tóxico veneno desde su álbum From the 13th Sun, lanzado al mercado allá por 1999, el tema Bluma Up. Luego continuaremos dando paso a Mikko Eppo Oja y su jauría de lobos, Son Gatamenia, de los que escucharemos My Blood Standing Pack, del capítulo The Rewriting Chapters, que vio al mundo en el 2012. Os invito a morder el polvo. We'll be right back. ¿Qué sentimientos nos llevan a cometer locuras? ¿Qué tormentos nos aquejan, debilitan, desesperan? Pero asimismo, nuestros deseos de superar obstáculos nos empujan a seguir en una lucha diaria para vencer a nuestros propios demonios. Esa batalla la continuaremos ahora en Arequipa, Perú, con los guerreros incas de Chasca y el tema Tuta de su álbum Pururauca. A continuación, un descanso. Dejaremos que los italianos Crown of Autumn curen nuestras heridas con su tema Temple Zen, del trabajo de 2011 Splendors from the Dark, su primer álbum. Cierra este bloque I Am a Warrior de los irlandeses Croachan y su álbum 2011 Blood of the Black Rogue. We'll be right back. Ahora es cuando afloran los sentimientos. El alma se vuelve maleable. La boca pierde humedad. Sentimos un nudo en la garganta. Empezamos a interiorizar el dolor. El sonido de las guitarras nos transforma y arremete con fuerza en nuestros corazones. Y lo incomprensible antes, ahora se esclarece. To Blossom Blue, a cargo de Lake of Tears, desde Forever Autumn, recuerdo de 1999. Luego los daneses Altar of Oblivion, a través de Mike Mentor, sacará todo su dolor a través de su tema, Casus Belli, tomado de su trabajo Sinus of Anguish, presentado en 2009, una oda a la desilusión. Desde Rusia cierran esta trinidad con Trog, Autumnal Rain, Amber Tears, desde su álbum de 2006, Revelations of Renounced. Something blossom blue. It's to blossom without you. To blossom blue. It's to blossom without you. Sleep with El silencio se desvanece cuando las puertas dan paso a la oscuridad. Las almas escapan del infierno, es lo que nos dice András en su tema Quest of Deliverance. Estos teutones tienen razón. Cuando abrimos las puertas de nuestro propio infierno, el alma es lo único que puede escapar. Nuestros temores cobardemente se quedan escondidos en nuestro interior, sin lugar a dónde ir, más allá de quedar grabados en nuestro subconsciente. Luego, continuando nuestro sendero, llegaremos al encuentro de 14 Dark Centuries, banda alemana, que en su álbum 2006 nos ofrecen el tema Lovia, Die Ewigen Walder. Finalmente escucharemos Necropolis, de los suecos, The Echinos of the Gods. We'll be right back. significa la percepción humana? ¿Curiosidad, quizá? ¿Presentimiento? ¿O quizá solamente el deseo de sentir lo insensible, de saborear los sonidos, de gustar los colores y sentir el agradable sonido del dolor, sin importar cuán vacía pueda estar nuestra vida? ¿Hay amor sin Dios? Ese es el mensaje que nos traen los ecuatorianos Mortum, tomado de su única obra 2006, Bajo el manto de la crueldad. Acompañan inmediatamente los holandeses Morphia con What Angst Was, tema de Fading Beauty 2005, tercer y último trabajo. El cierre de este bloque está a cargo de la banda Soyuz desde Portugal y el tema Mind Control de su álbum de 2012, The Last Bird Song. I'm bored. Yeah! un desgarrador grito antes de tu partida, o tan solo la calma del silencio más profundo, heridas maltrechas en un cuerpo desolado, o la alegría inmensa de lograr una digna partida, la de un hombre sensible, con un gran corazón, que supo comprender lo incomprensible, pero que estuvo atrapado en un mundo y una época diferentes. Pero a su paso dejó luces en el viento. Ese es el mensaje que nos quieren dejar los islandeses Solstafir, un tema tomado de una de sus grandes obras, la de 2011. Es Svartir Sandar, luego el cierre de lujo. Para nuestro peregrinaje, el inolvidable Heaven and Hell de los viejos Sabbath, canción reliquia de estos metaleros. Thank you. El guión del capítulo de hoy ha estado a cargo de Germán Calle. La búsqueda incansable de dar un descanso a nuestras mentes atormentadas por lo cotidiano. Volveremos a golpear tu cabeza con nuestro dolor. Los acordes de una guitarra se volverán a escuchar. Voces llenas de ira escupirán su mensaje otra vez. Ciudad Cero se cierra hoy. Que suelten los perros. Los cuervos vuelven a reinar.